La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentan Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas presentes en el norte, centro, sur y oriente del país. Conversamos con Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, IDL, quien ofreció declaraciones sobre el traslado del caso Curva del Diablo a la Sala Penal Nacional de Lima. Mire, ha salido una resolución que nos han notificado el día viernes pasado acá a Lima. Curiosamente, nosotros tenemos domicilio en Bagua, pero nos han notificado a nuestro domicilio acá en Lima, en la cual ya formalmente nos comunican que la sala ha resuelto declinar en su competencia y derivarla a la Sala Penal Nacional. Bueno, contra esta resolución ya nosotros, porque ya había salido publicada anteriormente en la página web de la Corte de Poder de Justicia de Amazonas, la resolución nosotros el día lunes pasado, no este lunes, sino el lunes que pasó, nosotros interpusimos un recurso de nulidad de acto procesal, es decir, nulidad de la resolución que se declara incompetente y por la cual estaría pasando el expediente a Lima. Físicamente todavía no ha pasado el expediente a la fecha, porque hemos interpuesto recursos impugnatorios contra la misma, señalándole pues que esa sala sí es competente para ver el caso La Curva del Diablo, e inclusive para ver el caso de la estación número 6. Y esto en función a un tema básico. El año 2010 existe una resolución administrativa del propio Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el sentido de que señaló claramente que la sala competente para ver estos dos casos, tanto La Curva del Diablo como la estación 6, es la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua. Parece ser que el nuevo colegiado que está viendo, que está conformando esta sala de Bagua, porque ya no está el doctor Molinero, ya no está el doctor Delgado Paredes, Delgado Carbonero, ya no está el doctor Sueldo, es un nuevo grupo de magistrados, han obviado esto, no han tomado en cuenta y han derivado a la sala penal, porque ciertamente hay una ampliación de competencia para que la sala penal de Lima vea algunos casos de conflictividad social. Sin embargo, esta es una resolución administrativa posterior a la que ya había declarado la competencia de la sala penal de Bagua, ¿no? Básicamente, el primer argumento central de la resolución es que hay una resolución administrativa del año 2012 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la cual le amplían las facultades de competencia a la Sala Penal Nacional, y en ese contexto ellos señalan pues que ya no son competentes y que el caso debería derivarse a la Sala Penal Nacional de Lima. El otro argumento de la resolución de fecha 8 de marzo es que colapsaría el Poder Judicial de Bagua, convirtiéndose el caso Curva del Diablo prácticamente en un caso ad hoc por la cantidad de procesados, por la cantidad de testigos, por la cantidad de agraviados. Y básicamente esos son los dos argumentos centrales. Nosotros, como le vuelvo a reiterar, discrepamos de ellos por los argumentos que ya les he señalado y otros más que hemos señalado en el escrito que hemos presentado la semana pasada, ¿no? Uno de los argumentos centrales por los cuales nosotros señalamos la nulidad de esta resolución, aparte de la que ya le he mencionado, que hay una resolución del Consejo Ejecutivo del año 2010 que se declara competente esa sala, también es que a nosotros nos ha sorprendido esa sala al señalar la incompetencia, porque el acuerdo plenario 6 del 2009 es muy claro, dice, si bien es cierto, le dan facultades a las salas, a los jueces, para que puedan discutir si son competentes o no, inclusive en la audiencia de control de la acusación. Sin embargo, esa solicitud, esa declaración de incompetencia no puede ser realizada de manera sorpresiva, sino tiene que haberse comunicado a las partes para que las partes discutan en esa audiencia, es decir, en la audiencia de control de la acusación, si esa sala es competente o no. Nada de eso se realizó. A nosotros nos sorprendieron porque estuvimos presentes en la audiencia de control de acusación, nos notificaron para un tema que era ver si la acusación cumple los requisitos o no, y nos salen con un tema distinto al cual nosotros no hemos podido defendernos ni expresar nuestros argumentos por los cuales le hubiésemos dicho en la cara de los magistrados que sí son competentes para ver el caso y se están, digamos, tirando para atrás porque es un caso bastante complejo, bastante complicado, y creo que aparentemente ellos no quieren llevar a cabo el juicio oral, ¿no? Entonces nosotros buscamos la nulidad de esa resolución con los argumentos ya que le hemos señalado y esperamos que la sala en estos días o después de Semana Santa se tome su tiempo de reflexión, qué sé yo, y establezcan claramente que sí hay elementos suficientes y necesarios para que prosigan con el conocimiento y la competencia del caso y emitan la resolución ya una vez que nuevamente se declaren competentes, emitan la resolución de sobre si nos vamos a juicio oral o no nos vamos a juicio oral o si archivan el caso. Desde la provincia de Ayabaca, en Piura, nos informa el comunicador y líder indígena Mario Tabra. Mineros encontrados en plena acción de propaganda contra los dirigentes de la comunidad de Llanta y los dirigentes de las rondas campesinas de Ayabaca fueron a denunciar ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayabaca. Estos son los señores Hacha Jiménez Armando y Yaxaguanga Montalbán Gilberto. A los dirigentes, han denunciado a los dirigentes Macbiel Carrón Pintado, que es presidente de la comunidad de Llanta, y a José García Campoverde, que es presidente de las rondas campesinas de la provincia de Ayabaca, como autores intelectuales de supuesta coacción y lesiones contra estos mineros que fueron encontrados con volantes, con lista de 40 comuneros que estaban siendo prácticamente perseguidos. Y también se ha juntado a 5 comuneros más que se le está acusando: a Moisés Alberca Hacha, Humberto Hacha Guamán, Henry Ramírez Córdoba, Elmer Salvador Camacho y Senecio Camacho. Esto lo presentaron ante la Fiscalía después de haber sido interrogados por la ronda campesina y en venganza de que habían hecho que delaten realmente a quienes están implicados en este equipo de mineros infiltrados en las comunidades. Hicieron el 6 de marzo. No contento con esto, fueron al diario El Correo, que sabemos muy bien la línea editorial que tiene, para denunciarlo. El 8 de marzo salió publicado también esa denuncia que habían hecho ante la Fiscalía. Sin embargo, el 12 de marzo han presentado nuevamente estos señores del equipo minero, Armando Hacha Jiménez y Gilberto Yaxaguanga Montalbán, una denuncia ante el comisionado para la paz y el desarrollo, teniente coronel Juan Francisco García Borrero, bueno, teniente coronel en retiro, y ante él se han acercado para dar a conocer que son víctimas de maltrato, violencia física y psicológica por parte del presidente de la comunidad Llanta, señor Maciel Carrón Pintado, en complicidad con el dirigente ronderil y profesor de la institución educativa, señor cautivo Mario Tabra Guerrero, asimismo el señor José García Campoverde, presidente de la central de rondas de Ayabaca, sede Hualcuy, y el regidor de Medio Ambiente de la Municipalidad de Ayabaca, Miguel Herrera Neira. Esta forma de cómo están fundamentando sus denuncias, lógicamente tienen un asidero legal minero, porque están diciendo de que ellos no lo dejan transitar cuando las comunidades son autónomas y ellos pueden administrar tanto la justicia como el orden que se esté dando dentro de la comunidad. Pero esto no queda aquí. El 22 de marzo, en una forma de intimidar a la población, se dirigieron en la madrugada, como cual hacia asaltantes, hacia un lugar, 5 camionetas llenas de policías del Arinandro, dizque haber acciones contra el tráfico ilícito de drogas. O sea, están ligando, están tratando de argumentar la militarización, el estado policiaco en la provincia de Ayabaca, argumentando que se está luchando contra las drogas cuando se sabe muy bien que esto es todo un contubernio entre las grandes empresas mineras con sus ahora trabajadores, Policía Nacional del Perú, que se les está pagando 90 soles diarios por resguardar a las grandes empresas, pues están cumpliendo este tipo de acciones. Felizmente, ese mismo 22 de marzo se informó inmediatamente a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en nombre de nuestra gran abogada Rocío Silva Santisteban, quien inmediatamente informó a las instancias mayores para que informen qué está sucediendo en Ayabaca. Asimismo, personalmente, puedo decir que cuando estábamos haciendo las actividades por el Día del Agua, el Día Mundial del Agua, le informé personalmente al congresista Santiago Gascañuí de que había presencia policial y que se estaba argumentando que era por drogas, y eso era totalmente falso. Estamos viendo de esta manera cómo se trata de amedrentar la resistencia de nuestras comunidades, los acuerdos de nuestras comunidades se quieren quebrar mediante denuncias fiscales, mediante denuncias ante comisionados para la paz y el desarrollo, mediante denuncias ante el teniente gobernador, que también ha llegado este tipo de denuncias para que puedan frenar la organización, para que puedan desactivarla. Y sin embargo, los comuneros, las comuneras, los ronderos, las ronderas han dicho basta ya y se han puesto en alerta permanente en cuidar y salvaguardar sus territorios, ya que se está notando fehacientemente que la intención de la minera Sinin Minin es de penetrar con policías, con ejército, con mentiras, con difamaciones, con denuncias, con detenciones a los grandes, digamos, dirigentes que son visibles y que los quieren encarcelar. Conversamos con Ketty Marcelo López, vicepresidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, quien detalló lo recientemente trabajado en temas como educación intercultural bilingüe e institucionalidad. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Ketty Marcelo López, del pueblo Xaninka, vicepresidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Bueno, nosotros como ONAMIAP venimos participando en el espacio, en el Ministerio de Educación, lo que es con la Comisión Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, un espacio consultivo entre pueblos indígenas y el Estado, en la que hacemos nuestros aportes en el tema de políticas públicas a favor de la educación intercultural bilingüe, ya que sabemos que la propuesta pedagógica de la educación intercultural bilingüe es otra propuesta, es diferente a la educación básica regular. Entonces nosotros proponemos que se incluyan también los saberes ancestrales y cómo debemos seguir avanzando con de respecto a este tema. También sabemos que hace años que se trabaja en nuestro país lo que es la educación intercultural bilingüe, pero que ha venido avanzando poco a poco, en la cual nosotros estamos viendo también, ¿no?, los últimos acuerdos ha sido en la que solicitamos a la DGEIB la identificación y el registro de instituciones educativas EIB en todas las regiones, también que se continúe con el registro de docentes bilingües en nuestro país, es decir, manejar un sistema de información. Asimismo, realizar también el registro de sabios indígenas, que es importante su participación dentro de esta propuesta. También que se contrate especialistas bilingües en EIB en cada UGEL, porque para mejorar lo que es la educación intercultural, porque a veces no, en algunos lugares no están contratados especialistas bilingües, entonces no hay quien vigile. Asimismo, la contratación de docentes que participe el Ministerio de Educación y otras organizaciones, ¿no? O sea, la participación de nosotros dentro de la contratación docente. También están participando en este espacio los hermanos afroperuanos, en lo cual también poco conocemos de ellos, también tienen mucho que aportar. En el otro tema que venimos participando como ONAMIAP es sobre el tema de la institucionalidad indígena. Bien sabemos nosotros como pueblos que la institucionalidad en nuestro país está por los suelos. Hace años se avanzó con el tema del INDEPA, pero que ahora ha quedado absorbido dentro del Viceministerio de Interculturalidad. Entonces, a través de una resolución ministerial venimos trabajando con el Viceministerio de Interculturalidad, en la cual tan solo vamos a ver las características de lo que queremos como institucionalidad indígena en nuestro país. Somos 10 organizaciones nacionales que venimos trabajando este tema, participando en sesiones en la cual estábamos viendo lo que es el tema del Ministerio de Pueblos Indígenas. Otros aportaban lo que es el tema de la OTE, un organismo técnico especializado, y otros que también querían la restricción del INDEPA. Estamos viendo cómo llegamos a un consenso, evaluando cómo va a ser las características, qué caminos vamos a seguir con respecto al tema, y también consultando a nuestros pueblos qué es lo que realmente queremos y qué es lo que realmente nos va a representar. Desde la región Ayacucho nos informa el comunicador indígena Teodoro Quispe. Adelante con su despacho, hermano. Para Ronda Informativa Indígena, desde Huamanga, ciudad de las 33 iglesias antes, hoy de las 35 iglesias y capital de la emancipación hispanoamericana. Para compartir con las diferentes regiones del país sobre la Semana Santa y la religiosidad andina y occidental que se practica en esta parte del país. Como sabemos, Ayacucho se diferencia de las otras regiones porque siempre ha practicado la religiosidad. Y esta religiosidad occidental tiene un sincretismo con la religiosidad andina. Esto quiere decir que las personas, por ejemplo, que practican la religión católica, también practican la religiosidad andina. Por ejemplo, ellos hacen pagar por las tierras, a los cerros, también pasan de la mayordomía de las mamachas, de los taitachas, en las diferentes fiestas que se desarrollan durante el año, religiosas en los diferentes distritos, provincias, incluso comunidades. Entonces, como nosotros sabemos, en el espacio andino, en cada distrito y en cada provincia existen pues los templos, existen las iglesias, como se llama, o las parroquias hasta ahora. Entonces, la religiosidad andino-occidental aún se prevalece. Volviendo a la Semana Santa inició el 22 de marzo, el Viernes de Dolores, y bueno, finaliza este domingo, 1 de abril, con la Pascua de Resurrección. Entre las principales festividades que se viene desarrollando, principalmente en la capital de la región Ayacucho, que es Huamanga, tenemos el Viernes Dolores, Domingo de Ramos, Miércoles de Encuentro, el jueves visita a las siete iglesias, el Viernes Santo es el Santo Sepulcro, y viene la Feria de Acuchimay, que es el día sábado, un día donde los mayordomos de cada año regalan toros a las diferentes instituciones benéficas, como en este caso el asilo de ancianos, y también el floricultorio, ¿no? El floricultorio Andrés F. Vivanco, que es una aldea de niñas huérfanos, digamos, en estado de abandono. Y bien, termina el día domingo con la Pascua de Resurrección, donde las comunidades altoandinas bajan para celebrar la resurrección de Cristo y se concentran en la plaza principal de Huamanga. Bueno, practicando, por ejemplo, siempre llevando consigo su música, en este caso las comunidades de Quispillacta, son las comunidades que bajan con su estilo y sus propios temas musicales, interpretados con instrumentos que ellos mismos traen. De igual manera, los mayordomos pues ponen cuatro bandas en las cuatro esquinas de la plaza de Huamanga para que la población que participa de este cierre de Semana Santa disfrute, ¿no? Como una alegría de la resurrección de Cristo crucificado y sepultado. Entonces, es como se desarrolla la Semana Santa en la ciudad de Huamanga. Hay una mezcla, ¿no?, de la religiosidad andino y también de la religiosidad occidental, ¿no? Bien, el día 26 de marzo se desarrolló un taller para comunicadores de la escuela, para estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, con la institución De Vida. De Vida viene trabajando ya hace varios años en la zona de los valles del río Purimajien. Entonces, esta institución va a firmar un convenio con la Escuela de Comunicación, también a través de ella con, ya digamos, la comunidad universitaria. Y un poco para contrarrestar y trabajar el aspecto preventivo del consumo de y el consumo y el abuso de las drogas. Entonces, ha sido un taller donde se ha convocado a los estudiantes, están convocados los estudiantes, principalmente de la Escuela de Comunicación de la Universidad de San Cristóbal de Guamán, y también la red ha sido invitado a participar porque en el valle del río Apurímac hay comunicadores comunitarios pues que tienen interés de capacitarse e informarse más sobre las consecuencias que trae el consumo de las drogas, especialmente la cocaína, la pasta básica de cocaína y otros derivados que viene pues principalmente de esta zona selvática de Ayacucho, Cusco, Junín y Huancavelicas. Es un espacio interregional donde viene trabajando de vida de hace ya varios años, digamos 2 décadas. Entonces, estoy iniciando una secuencia de talleres sobre periodismo, también informando un poco el trabajo que vienen desarrollando en los diferentes distritos en temas de infraestructura, en temas de sensibilización sobre el consumo de drogas. Entonces, esa es la información que podemos alcanzar sobre este trabajo que venía haciendo de vida, uh-huh, en convenio con la Universidad de San Cristóbal de la Manga, y también invitando a estos talleres a los comunicadores comunitarios, especialmente de la zona del BRAE, que próximamente van a hacer talleres sobre periodismo, sobre comunicación, temas concernientes pues al trabajo comunicacional. Bien, esta es la información que les alcanzo desde la ciudad de Huamanga. Reportó para Ronda Informativa Indígena, Teodoro Quispe. Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena. No deje de escucharnos por este medio informativo.